Estás escuchando Río Sol Radio. Río Sol Radio 91.9. El sonido nos diferencia. ¡Atención, atención! ¡Camargo! Llega la gran fiesta bailable este sábado 6 de julio en el gigante salón de eventos Copacabana. ¡Para conquistar tu corazón! ¡Bailaremos sin parar con el grupo internacional Juveniles Puro Amor! ¡No te vayas, no me dejes, mi amor! ¡Los Juveniles Puro Amor! ¡Este sábado 6 de julio en Camargo! ¡No vas a cambiar! Todos al gigante salón de eventos Copacabana. A pedido de su público, los Juveniles Puro Amor, con la música más variada y con el mejor sonido. Tendremos también grupos invitados. Mi corazón premios, sorpresas y regalos. ¡Botaremos la casa por la ventana! ¡Los esperamos este sábado 6 de julio, en el gigante salón de eventos Copacabana, en Camargo! siempre imparable. Río Sol Radio 91.9. El sonido nos diferencia.